Bueno, nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Luisa? Bien, bien, muy bien, Juan Carlos. Hoy un lunes muy particular, un poco con la cabeza confusa, evidentemente estamos confundiendo temas musicales. Bueno, dejando de lado los temas musicales, donde no puede haber confusiones en los resultados de las elecciones en la provincia de Río Negro, ¿no? Sí, mira, en términos generales coincido, yo los escuché a ustedes, ¿no? Con las conclusiones de ustedes. Hay un elemento dominante que es lo local, que es lo provincial. O sea que allí está la cuestión principal. Pero hay alguna que otra cosa que yo creo que está relacionada con lo nacional. Lo primero en ambas elecciones, pero mucho más en esta, es que, como decían ustedes, cruje, Cambiemos, cruje el PRO. Y eso sí creo que está ligado a la situación nacional. O sea que hay una corrida muy fuerte del electorado que podría votar al PRO o a Cambiemos, que ya no lo hace, y entonces se corre hacia otra propuesta, y en estos casos fortalecen a la propuesta oficialista provincial. Ese electorado tiene afinidad con el PRO o con Cambiemos, y esos gobiernos provinciales tuvieron un acercamiento con el PRO y con Cambiemos. Por lo tanto, creo que podríamos inferir que tanto en Río Negro como en Neuquén el oficialismo conquista ese voto porque le resulta más afín, y en cambio ese voto está muy alejado del kirchnerismo y del cristinismo. En todo caso, la provincialización está ligada también al mismo fenómeno y le termina siendo totalmente funcional. Se alejan los gobiernos provinciales que estuvieron cerca de Macri, que ahora es una peste, pero a su vez les permite atraer a un electorado que tuvo o tiene una afinidad con ese sector. Creo que eso es un matiz que se podría agregar en la lectura, más allá de lo determinante que es lo local, que ha sido clarísimo el factor central. La otra cuestión, prima hermana de esta, Luisa y Pablo, ¿no? Pedro y Pablo. Luisa y Pablo, es que el PRO tiene un pragmatismo que lo lleva a un fenómeno extraño, que es invocar a sus votantes a que no lo voten y voten a otro, con tal de que no gane alguien que tiene relación con el kirchnerismo. Ya ocurrió en Neuquén y ahora ocurre en Río Negro, un fenómeno de pérdida de identidad y de pragmatismo político que es muy llamativo y es muy negativo, porque es un rasgo de la democracia, que es la identidad de las fuerzas políticas, ¿no? Que es, como se suele decir, morir con las botas puestas. Vos tenés una identidad, un programa, una militancia, tenés tus candidatos, y resulta que 3 días antes decís que vayan a votar a otro porque no querés que el tercero gane. En fin, creo que son situaciones estas que hay que contemplar. Y por último, eso sí, si asumimos que lo local es lo determinante, no se puede pensar que este es el resultado que habría en una presidencial en las provincias, ni para Cambiemos ni para el kirchnerismo, ¿no? No sacaría Macri el 6 en esta provincia, sacaría mucho más, y también posiblemente el kirchnerismo, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿cómo analizamos el contenido de los votos este año? Porque va a ser muy complicado saber qué se está votando, digo, más allá de lo formal. Ayer gobernador, en agosto, octubre o eventualmente noviembre, presidente, pero digo, ¿qué estamos votando los argentinos cuando están tan ausente de lo local, lo nacional, y cuando de lo nacional están ausentes por ahora los grandes temas de agenda? Es que creo que se logró, lograron en estas elecciones hacer una fuerte decisión con lo nacional. Me da la impresión que eso sí está claro. Era dudoso, pero bueno, se dudó, se logró. Ahora bien, en octubre es imposible esa decisión, porque la ciudadanía tiene claro que se elige presidente, presidenta de la nación, y tiene claro, porque tiene conciencia o tiene una intuición, de que se decide el destino de la nación como tal y de su propia vida personal, individual y de su familia. Y allí es determinante, bueno, lo económico-social, aunque también hay otros factores como los derechos humanos, los derechos sociales de cualquier tipo. Ahora está muy, muy en boga los temas de género, todo eso va a jugar. Pero lo determinante creo que será el rumbo económico del país, de la nación. Creo que eso vuelve a colocarse en el centro de la situación. No es lo mismo que ahora, que se escindió muchísimo, efectivamente. Igual pensaba, bueno, el papel que van a jugar Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, los dos distritos, digamos, con mayor incidencia por padrón numéricamente en estas elecciones, donde Cambiemos ya tiene a los candidatos, María Eugenia Vidal por un lado, Rodríguez Larreta, que no van desdoblados, que van junto con la elección nacional. Más allá de que Larreta todavía no lo dijo, pero está claro que no, a esta altura me parece que es un requisito que le están exigiendo desde la Casa Rosada. Y desde el lado de Unidad Ciudadana, peronismo, todavía está en veremos quién será el candidato. No sé si eso juega a favor o en contra, estirar hasta último momento esa definición. Mira, con toda franqueza, yo tampoco sé si juega a favor o en contra. En todo caso, es la realidad del kirchnerismo y de todos los otros que van a terminar confluyendo en un polo antimacrista, que esa es mi convicción. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, analizando lo primero que vos decías, Luisa, acá el PRO, Cambiemos, perdón, se subordinó a los intereses del presidente de la nación y perdió la chance de hacer lo que se hicieron en otras provincias, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es realizar, y ahora van a sufrir más directamente las consecuencias de la situación económica general. Yo no puedo imaginar que la ciudadanía porteña, que efectivamente votó con el 52% en la última elección al PRO, no va a expresarse en el voto la crisis económica que vive el país, porque también afecta a las clases medias y a las clases populares de esta ciudad. Y ni que hablar en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, el último dato del INDEC da el 21% entre pobres e indigentes, y hay otro porcentaje alto, porque son 350.000 personas que están lo que se llaman vulnerables, o sea, muy muy tironeados hacia la pobreza y son sectores medios. Por lo tanto, creo que la situación económica general en estos dos grandes distritos, además del de Córdoba, que ya hubo un pronunciamiento, creo que va a afectar la elección local, además de que no va a ser el mismo resultado para Cambiemos en ninguno de estos dos grandes distritos como fue anteriormente, precisamente por el impacto de la economía. Ahora, en definitiva, esperemos que se articule lo más pronto posible una propuesta nacional de la oposición bien amplia y con mucho contenido. Si eso se hace, creo que la oposición tiene un destino ganador. Bueno, ojalá sea así, Juan Carlos. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en una semana. Chao, igualmente. Juan Carlos Junio.